Cuenta una fábula china que en cierta ocasión una barca que transportaba a 5 personas zozobró en medio de un río y los pasajeros tuvieron que nadar para poder salvarse. Uno de ellos, el mejor nadador, se quedaba atrás a pesar de los esfuerzos que hacía. Le impedía avanzar el cinturón de monedas que llevaba amarrado. Los que habían llegado a la orilla le gritaron: «Eres tonto, no te empecines, vas a ahogarte. Y entonces, ¿de qué te servirá el dinero?». El hombre no tiraba el dinero. Poco después, el agua se lo tragaba. Eusebio Navarro dice: «Tenemos un gran amor a la vida, pero a veces pueden más otros amores que, ofreciéndonos felicidad, nos quitan la vida». La palabra vida, por tanto, despierta interés en el oyente y normalmente la asociamos con alegría, amor, paz, felicidad. Dios es un Dios de vivos y quiere que vivamos plenamente. Delante de nosotros están la vida y la muerte. En la elección de una u otra está el futuro para nosotros y para nuestra descendencia. Los primeros creyentes se encontraron con Jesús lleno de vida. El resucitado se les hacía presente en la vida cotidiana. Es curioso cómo los que, paralizados por la cobardía, no se atrevían a confesarse como discípulos, cuando se encontraron con el resucitado, arriesgaron su vida por la causa del crucificado. Y ellos creerán que la presencia del resucitado les acompañará todos los días hasta el fin del mundo. Esta persona les va a cambiar totalmente la existencia hasta poder decir, como Pablo: «Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí». Y quien vive de Cristo resucitado se convierte en buena noticia para los otros. Quien tiene la experiencia pascual opta por la vida, ama la vida, trabaja para que todos tengan vida. El amor es vida y comunica vida. En la primera carta de San Juan leemos: «Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte». Los que han optado por la vida tendrán que seguir los pasos de Cristo. El Concilio Vaticano II nos dice: «Cristo no suprimió el sufrimiento y tampoco ha querido desvelar enteramente su misterio. Él lo tomó sobre sí, y eso es bastante para que nosotros comprendamos todo su valor». Dios quiere que vivamos en abundancia, que optemos por la vida. Pero nosotros, por vivir mejor como queremos, nos amarramos a lo que, en vez de darnos vida, dinero, droga, robo y tantas otras malicias, nos hunde cada día más en la muerte. No te olvides, vos y yo podemos elegir aquí y ahora, por la vida o por la muerte. Y a vos que me escuchaste, deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.